Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Una vez más, un día más, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo directo de Mindalia.com con una persona muy querida por nosotros y por toda nuestra comunidad. Ella es Rosy Claire Cantos y viene a hablarnos en un espacio que se ha titulado El Nuevo Mundo y la Transformación de la Humanidad. Para quienes aún no la conozcáis, ella es Máster Reiki del Sonido y terapeuta holístico. Hoy vamos a estar hablando precisamente de ese nuevo mundo y de la transformación de todo lo que nos rodea y de todos los seres sintientes, supongo. Así que, hola Rosy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida una vez más a tu casa, Mindalia. Hola Dalai, estoy realmente muy feliz y complacida de estar en mi casa, Mindalia TV. Te abrazo fuerte y estoy muy, muy, muy contenta de verte y compartir contigo en esta transmisión. Pues como siempre, Rosy, el placer es mutuo. Hoy vamos a estar hablando de una profunda transformación que está teniendo ahora mismo la humanidad y de la importancia de estar en conexión y obtener la información correcta en el tiempo presente. Vamos a desgranar un poquito esto, si te parece. ¿De qué transformación hablamos y a qué debemos, ¿no?, conectarnos para transitar este periodo? Fíjate. Precisamente hace unos años atrás, cuando yo recién me vinculé a la familia de Mindalia, tuve el honor y la bendición de ser invitada al Congreso de Predicciones. Y yo recuerdo, porque estuve revisando la información, que habíamos denominado en el 2024 como el año del empoderamiento. Y yo, pues, yo solo repito lo que me llega del cielo y dijeron que este era el año del empoderamiento. Y yo así, pues, no entendía mucho de qué se trataba esta situación. Y dijeron que era el año del empoderamiento, y aquí voy a empezar a decir fechas, ¿no? Y esta fecha es muy importante, el 23 de marzo de este año. Es la caída de los paradigmas. Y es que para mí todo es como que siempre, somos almas. Las almas nacen y llegan al mundo con un solo propósito. El propósito es la evolución del alma. Ok, entonces, si las almas vienen a evolucionar, las almas están compuestas de emociones. Quiere decir, la emoción, todas las almas están hechas de emociones, y entonces si yo vengo a evolucionar álmicamente, vengo es a transformar estas emociones, y si yo las transformo, entonces evolucioné. Cool, perfecto. Entonces, quiere decir que si yo logro transformar estas emociones, hacerlas mejor de lo que eran, yo contribuí y hice mi tarea en esta vida, y a eso hemos venido. Perfecto, entonces ahí va. Yo tengo un programa de televisión y cuando yo hago este programa de televisión hace 10 años, empieza la producción, a mí llega el mensaje de canalización que este programa nace para informar, concientizar y educar para un cambio con mucha conciencia. Siempre la información es la que empodera. Los humanos nacemos con una necesidad, y esto es muy emocional. Los humanos que no están informados son humanos carentes. Una de las principales carencias emocionales, y esto es una carencia emocional que ha llevado al mundo al caos en el que estamos, es esa necesidad de saber siempre la verdad. Cuando el humano, el ser sintiente, no sabe la verdad, entra en caos. Cuando tenemos un planeta lleno de gente que no sabe la verdad, y aunque no, pero es que lo que pasa es que lo han manejado de esa manera, y la gente sabe lo que conviene, pues si no saben que no lo saben, y no, a ver, la gente siente, y aunque no le digas la verdad, en su corazón siempre va a sentir que no sabe la verdad, y eso va a llevar a un caos final, que ese es el caos que hemos venido viviendo hasta el día de hoy. Pero ese caos llegó a su fin, y eso es lo que va a pasar. Entonces, lo primero que les vengo a decir el día de hoy es que la información empodera. Y que lo que va a pasar a partir de este 2024 y que comenzó a ocurrir ya del año pasado, es que se cae el paradigma y que empieza a salir a la luz. Y ahí sí yo voy a decir, o sea, y eso yo lo sé desde hace mucho tiempo, Mindalia es el pionero y es la biblioteca espiritual más grande del mundo. Y es digo, tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos, y es la de informar y contribuir para el proceso ascensional del planeta a través de entregar información canalizada, investigada, y también es esa parte de la información que viene a despertar conciencias y a despertarla con el propósito de contribuir a la evolución de este paso. Solo quiero decirte que te queremos. Y ya puedes seguir. Gracias, Lucy, porque siempre hablas tan bonito, ¿no?, de Mindalia, y es siempre tan gustoso tenerte con nosotros, que realmente a mí me ilusiona y es un honor que digas que somos pioneros. Tú sabes que trabajamos muy duro y que tratamos de que este sea un sitio en el que compartir cosas que sean útiles para todos, y bueno, estoy encantada de que tú seas parte, ¿no?, de esta gran familia. Solo quería decirte eso porque tenía la necesidad de decírtelo y ya no te interrumpo más. Bella, muchísimas gracias. Gracias de todo corazón. Yo también los amo un montón, ya sabes, lo sabes. Y bueno, algo que lo dicen muchísimo, hablando del movimiento, cómo ocurre esta desinformación, ¿no? Y habla de que la desinformación ocurre en tres aristas. La primera es a través de, primero, ocultar la información. La segunda es a través de los distractores. Y la tercera es a través de los dramas. Entonces, esas tres partes de la desinformación es la que ha venido parasitando y nublando las mentes. Sin embargo, ya ahorita, pues no, estamos hablando de hasta, viste que ahorita realmente comenzó en el viejo continente, estamos hablando de Europa, ya esta extracción de partículas negativas ya está en América, a inicios de enero, Chile y Argentina, hace 6 días más o menos, y empezó el movimiento hacia Ecuador, ya que es la mitad del mundo, ya va a salir. Entonces, al final, lo único que está, pues, es acelerando el proceso, retirando de la superficie las huellas negativas, y obviamente quieren provocar una distracción, pero al final la meta es, hey, no se distraigan. Aquí la información es muy importante, porque se nos está cayendo el paradigma, y la base, la cúspide de esta pirámide ya se desmoronó. Entonces, aquí van a empezar a salir muchísimas cosas, querida Dalai. Y bueno, y aquí estamos nosotros, pues, para informar. Rosy, ¿y en qué consiste exactamente la caída de ese paradigma? Porque cuando hablamos de paradigma podemos estar refiriéndonos al social, al económico, hay varios, ¿no?, paradigmas. ¿A qué nos referimos exactamente? Porque te confieso que además hay varios especialistas que además también van a estar en las próximas semanas en Mindalia, que coinciden un poco, ¿no?, con este discurso, con que va a haber un gran cambio para toda la humanidad. Entonces, concretamente, ¿a qué nos estamos refiriendo? Mira, hay varias aristas, ¿no? Y es realmente el paradigma cae en todos los aspectos. Todo lo que habíamos conocido como normal ya no va a existir. Ya, vamos a hablar de la parte económica, de la parte desde la economía, las cosas van a cambiar. En la parte espiritual van a caer muchos dogmas. Todo lo que habíamos concebido como creencias arraigadas van a cambiar. Y bueno, voy a tomar una pequeña parte, es duro, es una parte que no la quería tocar, pero bueno, voy a tocarla. Se han venido, bueno, tocando muchas, haciendo muchas, muchas suposiciones al respecto de lo que se quiere al respecto de la economía mundial. Bueno, es que es un tema que a mí realmente me apasiona, porque yo soy economista de profesión, entonces yo voy siguiendo mucho y al final, estamos a las puertas de la más grande transformación del mundo. Yo soy una gran estudiosa primero de la economía y luego de la abundancia como tal. Y si bien es cierto, la principal meta de los controladores fue hacer como una matrix de control al respecto de los paretos óptimos, es decir, del 80% de las riquezas en el 20% de las cabezas, que realmente era el 90% de las riquezas en el 10% de las cabezas, llevarlo al 99% de las riquezas en el 1% de las cabezas, la intención soberana de hacer cambios sociales más grandes para dejarlo en el 99% de las cabezas en el 1%, el 99% de las riquezas en el 1% de las cabezas. Se quería hacer una, la meta era lograr una cuarta era, una cuarta revolución en la cual a través de la digitalización lograr un control mucho más grande a través de la robotización, de las inteligencias artificiales, de nanotecnologías, en fin. Eso, bueno, eso era la meta, ¿no? A través del control de la población, a través de los cambios climáticos y este tipo de situaciones. Sin embargo, el 21 de este mes, el 21 de enero, son fechas y yo soy un poco, me olvido de las fechas, tengo que anotarlo todo. Cuando recibes en canalización, cuando ya bajas, ya te olvidas, entonces hay que anotar. El 21 de enero de este año se dieron cambios importantísimos. Cuando se sube la frecuencia vibratoria, uno de la luz, uno consciente, por eso es tan importante este ejercicio, es tan importante que la gente vea. Yo siempre le digo a la gente, aunque sea pon play, aunque estés lavando los platos y este escuchar cosas de la luz, hacen que se te quede algo. Y ese saber consciente va a lograr que cuando hayan estos cambios importantes y estos ingresos de luz, se logre una masa crítica uniforme. Y uno de la luz equivale a, siempre que yo, no es igual a millones de oscuridad. O sea, el esfuerzo que tiene que hacer la oscuridad para sostener lo que ellos han hecho es impresionante y no logran con 500.000 que fueron los necesarios en esta ocasión, el 21 de enero, para cambiar la polaridad. Cuando el 21 de enero estuvimos en luz, le tumbamos el plan a la oscuridad, que eso era lo que ellos querían, lograr un cambio en economía. Hacer un control masivo para restringir los recursos y lograr la principal meta, eso era como que el cambio más grande, restringir el 99% de los recursos y colocarlos en el 1% de las cabezas. Para ellos querían, obviamente, hacer recortes de población, hacer algunas situaciones, ¿verdad?, que no favorecían más que solamente ciertos intereses, ¿no? Ciertos intereses bien poquitos. Alcanzando el 21 de enero de este año, con solamente 500.000 humanos conscientes, un alto nivel de luz, estuvimos en luz, empiezan a cambiar las polaridades. Al cambiar las polaridades, los tiempos se aceleran, nos situamos en una nueva línea del tiempo, y en esta nueva línea del tiempo, el plan cambia. Cambia el plan y comienzan a darse una serie de situaciones interesantísimas, como por ejemplo las extracciones de densidades. ¿Qué quiere decir extracción de densidades o de huellas oscuras? Empiezan a salir rápidamente del planeta parásitos, entidades, guías negativos, posesiones, almas perdidas, almas distorsionadoras, huellas humanas, no humanas. Ya, eso hablándote en cambios del tema económico de cuáles eran los planes. Ahora, hablándote, también iban a haber situaciones por ahí en la parte de salud, porque el plan es ambicioso de ellos. Ellos quieren controlarlo todo. Querían incluso, otra parte que se había dicho mucho de esto, hace un año y más, año y medio, hubo un secuestro de almas y ellos hubieran querido, la oscuridad hubiera querido negociar para quedarse con el planeta de tercera dimensión. Sí, que la Tierra se quede en tercera dimensión y quedarse. Eso quiere decir que el exterminio de la raza humana. Es decir, que para que el planeta suba a quinta dimensión, así como se murieron los dinosaurios en algún momento, se mueran los humanos para que venga una nueva raza. O sea, es bien interesante la psicología de la oscuridad y todo digamos, los intereses egoístas que ellos tienen. Y es eso, es egoísmo nada más, es entidad mental. Entonces, me surgen dos preguntas que resuenan en mi cabeza así como muy fuertemente. Primero, te has referido al 21 de enero y has dicho 500.000 humanos conscientes. ¿Qué se requiere, Rosy, para realmente definirse como consciente? ¿Cómo sabemos si hemos, de alguna forma, pertenecido a ese grupo de personas que han logrado ese cambio de polaridad o no? Esa es la primera pregunta que te hago. Y la segunda es, cuando hablamos de la oscuridad, ¿no? Es un concepto también muy abstracto. Muchos sabemos de lo que estamos hablando, pero por si hay alguien que nos esté viendo y no, ¿cómo definimos esa oscuridad? ¿Quiénes serían o qué forma parte de esa oscuridad de la que estamos hablando? Muy bien. Linda tu pregunta, porque ser consciente es algo muy sencillo, mi querida Dalai. Ser consciente es algo tan simple como elegir el bien mayor, elegir eso que te hace bien a ti y a todos. Ser consciente, lo que le digo a mis alumnos, quieren salvar al mundo, es tan simple como solamente ánclate a la tierra todos los días y hazte autorreiki. Nada más. A veces pensamos que me dicen, maestra, hagamos algo grande para la madre Gaia. Mijito, ánclate a la tierra y hazte autorreiki. Nada más. Es tan simple como eso. Porque todo lo que tú hagas para ti, todas las alineaciones de chakra, las meditaciones conscientes, todas las respiraciones, los 5 minutos que tú dediques para tu bien mayor, resuena y se expande en la red de conciencia universal y le hace bien a la madre tierra. Ser consciente es tomar elecciones de bien y de bienestar para ti. Es eso que te hace bien a ti, es soltar, es respirar, eso es ser consciente. Elegir todo lo que es lo que te hace bien a ti. Ya. Oscuridad. Oscuridad es todo aquello que está relacionado con las emociones, miedo, ira, culpa, tristeza, egoísmo, exceso de pensamiento, todo aquello que alimente las entidades mentales, el sobrepensamiento, eso que... lo resumo en esto, porque esa es la clase, es la parte de las clases donde estoy ahora. El ego siempre quiere tener la razón. Eso es densidad. Es súper simple. Ahora, si quieres ponerle un nombre más coloquial o un nombre más común o eso que se entienda, o a ver, todos hemos pasado por ahí, porque alguien una vez me dijo... ¿Cómo es que tú limpias brujería y no crees en la brujería? A ver, existe y es real. Vivimos en un colectivo que cree en esto, brujería, hechicería, magia negra, demonios, posesiones, parásitos. Ponle la etiqueta que quieras. Es igual, envidia, lo que tú quieras. Eso es oscuridad. Todo eso. Ya. Entonces, ¿cómo saber si soy consciente? Si yo me levanto cada mañana y yo elijo conscientemente dedicarme 5 minutos para mí y voy a respirar 5 minutos. Soy consciente. Si yo me levanto cada mañana y voy a trabajar mis chakras, mis centros energéticos, si yo me levanto cada mañana y voy a elegir en el día de hoy colocarme una amatista en mi tercer ojo y voy a permitir que el patrón de la amatista haga un intercambio amoroso, me entregue su patrón sabio y yo le entrego el mío para que sea transformado. Luego le agradezco a esa piedrita, le doy un beso y la dejo en agüita. Eso es ser consciente. O sea, que realmente ser consciente es más, a ver, no sencillo, porque es una cuestión, es una elección y también es una cuestión de práctica, pero sí puedo decir que es más sencillo de lo que muchas veces la gente piensa, ¿no? Muchas veces imaginamos a personas conscientes como grandísimos maestros y como seres iluminados y realmente todos tenemos la posibilidad de ser conscientes o al menos ponernos en ese camino, ¿no? De la consciencia, del despertar espiritual. Y, Rosy, yo hay algo que siempre pienso y es mi definición, al menos, ¿no? De ser alguien espiritual. Para mí se resume como en buscar tu bienestar y también el bienestar colectivo. Y si partimos de esa base, yo creo que casi todo el mundo es espiritual. Lo que pasa es que la palabra contiene muchas veces como un estigma o como un prejuicio. Pero me resulta súper interesante lo que estás diciendo. Me gustaría también saber, antes has mencionado el paradigma económico, también has mencionado el avance de la tecnología, la inteligencia artificial, IA. ¿Todo esto nos lleva a una humanidad más individualista o vamos a una humanidad más en comunidad, ¿no? Más unida? Porque también hay discrepancias en este sentido. Fíjate, yo, esto es un tema muy personal, una opinión personal. Yo siempre siento que Dios nos ha iluminado a todos para darnos herramientas para un bien mayor. Es lo que yo creo. Yo creo que si Diosito nos iluminó para crear las inteligencias artificiales es para contribuir en el proceso ascensional. Sin embargo, muchas veces los intereses de los humanos, a veces inconscientes o en proceso evolutivo, o en proceso involutivo, como les digo a mis alumnos cuando hacemos bromas y estamos en clase, le digo el proceso involucionado de ciertos seres, hace que estas cosas maravillosas que nos han sido entregadas para un bien mayor, para causar alegría, para bueno, los premios Nobel de la Paz, ¿sabes? La gente que tiene premios Nobel de la Paz han creado, medicinas, han creado muchas cosas que han traído mucha alegría a mucha gente. Sin embargo, esas mismas cosas que han creado, que han traído alegría, que han traído salud, que han traído a este arreglo de matrimonios inclusive, han servido para dañar a otras personas. El tema es cómo lo recibes, cómo lo usas. Como a veces escucho, ¿no?, muchas conversaciones, escucho a mis pacientes, digo, el problema no es tanto cómo la persona te lo haya dicho, el problema es cómo tú recibiste lo que la persona te dijo. Si tú lo recibiste en paz, ok, tú estás bien, pero si tú lo recibiste desde la herida, pues entonces ahí tenemos una oportunidad de sanar. Entonces yo pensaría que hasta la inteligencia artificial podría estar al servicio de la luz si nosotros estamos listos para la inteligencia artificial. El tema es la intención. ¿Para qué está siendo creada? Pues sí, otra pregunta que a lo mejor es demasiado, no sabría decirte si convulsa o directa, pero creo que es un tema que deberíamos tratar contigo también en esta entrevista, es ¿a qué plano vamos como humanidad en cuanto a conflictos bélicos? Porque estamos viendo en los últimos años, siempre las ha habido, pero en los últimos años digamos que nos estamos haciendo un poco más conscientes porque están llegando a lugares también que antes eran menos conflictivos, bastantes guerras y muchísimas desgracias. ¿Hacia dónde vamos como humanidad en ese sentido? ¿Es algo que vaya a prolongarse muchísimo en el tiempo según también tus canalizaciones o si tienes algún tipo de información? ¿Hay algo que podamos hacer también nosotros para aportar a que todo ese sufrimiento de tantísimas personas acabe? Mira, hacer sí, trabajar en la paz de nosotros, trabajar en todas la paz primero con nosotros mismos. Y es muy linda tu pregunta, porque yo eso lo conversaba con una amiga de mi hija tiene 17 años esta mañana. Quien no está en paz con la madre no está en paz con la vida. Y cuando digo que no estás en paz con la madre, no me refiero a que no estás en paz con tu mamá, me refiero a no estás en paz con la tierra, no estás en paz con el planeta. Y si hay tanta ira, tanta guerra, no estás en paz con el planeta, no estás en paz con tu madre, no estás en paz contigo mismo, o sea... Entonces hay que empezar a estar en paz con uno mismo, primero eso, o sea, hacer una comunión y una paz con uno mismo. Hay que empezar a trabajar procesos de culpa, el perdón a uno mismo, la codependencia, la aceptación, el querer dejar de controlarlo todo, querer dejar de estar en paz, buscando, yo digo, nos enamoramos de hombres maravillosos, pero me enamoré de lo que yo quiero que sea ese hombre, pero no lo acepto. Sí, es lindo, pero yo quiero que deje de fumar, que deje de ir aquí, que deje de ir allá. No, entonces no te enamoraste del hombre maravilloso, te enamoraste de lo que tú crees que ese hombre puede ser. Entonces es hacer las paces con uno mismo, con la vida, con la madre y con la madre tierra. Yo creo que eso es algo que todos lo tenemos que trabajar. Primero eso, trabajar los linajes femeninos, todos los humanos, todos, hombres y mujeres. Porque si hay guerra en la madre tierra, lo que nos está diciendo es que nadie, en la tierra nadie está en paz con la madre. Hay muchas enfermedades, hay pandemias. Dice que las personas nos enfermamos con facilidad cuando tenemos los vínculos con la madre debilitados. Y mi hija me escucha y me dice, pero yo sí te amo. Yo también te amo, hija. Sin embargo, todos tenemos que trabajar linajes femeninos, todos. Primero eso. Segundo, eso es lo que podemos hacer. Que si hemos recibido información, sí. Me han dicho que hasta el primer semestre de este año las cosas van a estar muy movidas. Sin embargo, que es un caos necesario antes del orden, que es porque es simplemente porque las estructuras no han sido todavía asentadas, que a partir del 23 de marzo, que los humanos se están empoderando, las cosas van a cambiar. Me dijeron también algo interesante, que lo anoté porque dije esto lo tengo que decir, y va de la mano con lo que me has comentado ahorita, ya. Hay mucha incompatibilidad de las energías. Entonces, hay mucha gente que tiene mucha rigidez. Por eso se está dando tanta guerra. Entonces, van a pasar dos cosas. La gente va a hacer, no entender, dicen, hacer comprensión espiritual de lo que está pasando. Y van a trabajar un amor compasivo y van a soltar. Cuando la gente suelte, se desrigidiza esto y se acabó la guerra. Entonces dicen que para esto no falta mucho. Este 23 de marzo va a entrar una energía bien bonita. Y entonces es ahí cuando las cosas van a empezar a suavizarse y dicen que ya para después de junio, julio, ya va a haber una compactación de las nuevas energías y listo. Las cosas van a empezar a acabar en cuanto a sufrimiento y dolor. Qué bueno, me encanta porque no hablando exactamente de los mismos temas, pero sí que todo confluye un poco y tienes un mensaje, una perspectiva en cuanto a fechas muy similar a la que nos dieron otros especialistas, por ejemplo, en nuestro especial predicciones de fin de año anterior, Robert Martínez, Luz Arnao, Alberto Lozano, nos daban predicciones muy similares a esta que nos estás dando tú en cuanto a fechas, así que creo que es una sintonía que está bastante clara y eso me gusta, ¿no? Rosy, antes de seguir, todavía nos queda un ratito, pero quiero que aproveches para hablar un poquito de tu escuela, porque siempre dices mis alumnos y sé que también lo haces online, así que para todas las personas que nos estén viendo a lo largo de todo el mundo, por favor cuéntanos un poquito cómo pueden, si quieren contactar contigo, apuntarse, qué cosas hacéis en tu escuela, qué cosas tratáis. Nuestra escuela de autosanación es un compendio de 23 talleres en las que, bueno, hacemos el proceso completo de autosanación. La principal meta es despertar al maestro en autosanación. Nosotros trabajamos todos los temas de los que ustedes han visto aquí en Mindalia con nosotros. Trabajamos proceso completo, limpieza, purificación, perdón, toda la parte que contribuye al proceso evolutivo. Es bastante extensa. Una parte es canalizada, hay otras partes que son, pues sí, obviamente que llevamos un texto guía o varios textos guías de maestros desencarnados, trascendidos, ascendidos, en fin. Bueno, básicamente es una modalidad de educación continua. Esto quiere decir que te puedes unir en cualquier momento y siempre vas a entender lo que estamos revisando. Las clases quedan grabadas de manera permanente. En el momento que te unes, te mandamos un link de YouTube oculto. Y bueno, son presenciales los días domingos a las 9:30 de la noche, hora de Ecuador. Y si no puedes estar, igual quedan siempre disponibles. Siempre hay actualización de todos los módulos y siempre estamos, pues, disponibles para preguntas. Sí, es muy amigable. Hemos crecido mucho en número de alumnos. Y lo que más me gusta es que todos los alumnos, pues, estaba haciendo una revisión hace poco. Y más allá de que aunque la escuela está diseñada para despertar el maestro en autosanación, hay muchos alumnos que han entrado a la escuela de autosanación y hoy son muy buenos terapeutas, están como maestros en servicio, muchos y otros como maestros terapeutas y son muy buenos terapeutas y eso me da mucha alegría. Y he visto también que quienes no lo han hecho como terapeutas, definitivamente ha habido un cambio en sus vidas y bueno, eso me da también muchísima alegría, saber que es una herramienta que los acompaña además. Personas que, por ejemplo, ya no tienen tiempo de venir a terapia es porque, a ver, la vida y los ascensos y el crecimiento ya no les da el tiempo, está bien, o sea, ellos continúan y se van apoyando en las herramientas que además constantemente se actualizan, porque tengo que decirles que una vez que se vinculan, yo jamás los saco de la escuela. Entonces, ven la clase en el rato que resuenan con, ah, este tema es nuevo, yo lo quiero ver. Entonces, encuentran nuevas herramientas, se siguen dando autosoporte y cuando no entienden algo me llaman. Entonces, eso es fantástico, la verdad, y me siento feliz de eso. Qué bueno, Rosy. Pues nada, recordar que las redes sociales de Rosy quedan en la descripción de este vídeo en YouTube. Así que si alguno de vosotros o vosotras resuena y de repente siente un llamado a probar la escuela de Rosy, tenéis ahí toda la información para que podáis contactar muy fácilmente. Rosy, voy a poner en el chat una frase que la voy a dejar por escrito y la vamos a comentar también aquí en directo, porque en la descripción de este encuentro que estamos teniendo tan bonito, tú planteabas una frase que dice, cuando todos pensamos lo mismo, la verdad es que nadie está pensando. ¿A qué nos referíamos exactamente con esto? ¿Cuál es el mensaje que queríamos trasladar y qué tiene que ver con con esta transformación de humanidad? Mucho ojo con la censura, la distracción y los dramas. Hay que tener mucha atención, sobre todo en este tiempo, con la información que estamos recibiendo, porque el nombre del juego ahorita es la información para la elección de surcos cerebrales, es decir, la clave para este tiempo que estamos transitando es infórmate lo más que puedas y elige informarte bien. Yo me siento muy feliz cuando Dalai me dice que Robert Martínez, que Luz Arnao, o sea, mira, son compañeros, hoy compañeros colegas, antes fueron y siguen siendo además maestros. Compartimos, y yo la verdad es que me encanta verlos, he estado tan a full que no los he podido ver. Y no sabía que también habían dado las mismas fechas y me siento feliz de ello, ¿sabes? estos son medios, estos, todos estos somos medios confiables. Vamos comparando fechas y vemos que vamos igual, entonces vamos bien. Entonces, importantísimo, no se queden con una sola información y vayan viendo información confiable, no se distraigan, porque en las redes también hay mucha información que te distrae, que normalmente es esta información que nos tiene muy bien vista la psique y te distrae y te pone a ver información amarillista de temas holísticos, que también hay que decirlo, existe en las redes. No, voy a decir lo que decía mi maestro, siempre lo decía con tanto, y yo en este tiempo no lo entendía. No se distraigan con dramas ajenos. Enfóquense en elevar su frecuencia, enfóquense en liberar sus emociones. No se distraigan con me hicieron la brujería, ahorita el nombre del juego es vamos a elevar frecuencia vibratoria, vamos a trabajar nuestras emociones, es tiempo de sanar nuestras heridas, es tiempo de revisar qué estoy creyendo que está creando esta realidad. Incluso vamos a revisar muy bien qué noticias nos están ofreciendo los medios tradicionales. Y permítanse elegir, está bien, está bien que te informen, pero permítanse elegir. Recuerden esto, a veces es importante que todos... Que nos mandan cierta información, porque es importante que tener al colectivo distraído, pensando lo mismo, para que nadie piense, para que de esa manera puedan hacer movimientos rápidos, para que nadie esté pensando. Pero si usted está consciente, está despierto y está un paso adelante, va a estar pensando y es distinto. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando el colectivo está distraído y está, así como digo yo, le digo a mis, están como embobados, viendo otra cosa. ¡Ah, uy, sí es verdad! ¡Uy! Entonces empiezan, a través de esa energía mental, a darle fuerza desde el miedo, desde fantasmas, a crear caos, a crear cosas que no existen. Y esa energía mental se va haciendo cada vez más grande, y el ego puede crear entidades de control mental. Entonces, y ahorita ya, de verdad, o sea, se han desactivado todas las entidades, todos los BKs, se han desactivado todo, que ahorita lo único que les queda es la cobarde desinformación. Es lo único que les queda. Así que yo les pido encarecidamente a las personas que nos están mirando que sigan apoyándose en medios como Mindalia, sigan apoyándose en profesionales de probada trayectoria, tenemos mucho tiempo coincidiendo en fechas, dando... y mira que no habíamos hablado con Dalai, justo, no habíamos conversado, y es eso, hemos visto que hay homogeneidad en la información, ok, entonces por ahí va el tema. Entonces vamos agarrándonos de esta línea y vamos investigando por ahí mismo y vamos un poco alineándonos con esta información, porque cuando nosotros empezamos a distraernos con una información distinta a esta, es muy fácil que de esa... de esa desinformación, de esa distracción, nuestra energía sea utilizada para crear entidades mentales que creen caos. Y eso, pues, dicho en fácil, no se conviertan en comida de la oscuridad, que lo único que va a hacer es ni siquiera retrasar el proceso ascensional, pero sí mermarles energía a ustedes, convertirlos en, por ejemplo, sintomatología de desgaste, porque están habiendo extracción de huellas oscuras, están sacando harto parásitos energéticos, guías negativos, entidades negativas. ¿Y ellos qué hacen? Ellos para agarrarse de la tierra como sea, se agarran de los primeros que piensen, de los primeros que logren convencer. Entonces, hay síntomas, dolores de cabeza, dolor del pecho, ansiedades, ardor de estómago, se agarran, y entonces se convierten ustedes en comidas de la oscuridad. Entonces, es súper importante que estén claros en lo que está pasando y no alimentemos eso desde el miedo. Lo más importante es estar claros, mantenerse informados, trabajen mucho en la alineación de los chakras, meditación, recordar que nosotros, el cuerpo nuestro ya está en cuarta dimensión. Ya no somos un cuerpo en 3D, somos un cuerpo en cuarta dimensión y el planeta como tal, ya es un planeta en quinta dimensión que hace un sostenimiento energético totalmente diferente al año pasado. Ya nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Entonces, ¿cuál es el trabajo ahora? Sí, límpiate, porque está bien limpiarte ya, pero ya. O sea, ahorita la principal tarea es los miedos y las emociones. Si todos pensamos lo mismo, nadie está pensando. Permítanse investigar, informar, concientizar para educarse y que sus cambios sean con mucha conciencia. Importantísimo este mensaje, Rosy, muchísimas gracias. Voy a poner algún que otro comentario de los que nos están haciendo en pantalla. Marta Proano dice, así es, gracias, gracias. Tenemos un comentario a través de YouTube de Miriam Gasparini que dice, muy buenas conferencias, muchas gracias, gracias. Manuela Martín que dice, ah, ok, ahora ya entendí la frase que yo la había puesto también por el chat. Christopher que también agradece muchísimo. En fin, que esta información está siendo muy valiosa. Gracias, Rosy. Ya nos queda muy poquito, pero me gustaría aprovechar, porque decías casi al inicio de este encuentro, que para, de alguna forma, transitar ese cambio tan transformador que va a sufrir la humanidad, es muy importante empezar por uno mismo y hablabas del auto-reiki. Tú eres máster reiki y me gustaría saber si puedes compartirnos en estos últimos 3-4 minutos algún ejercicio de auto-reiki práctico para que la gente se vaya también con una herramienta ya que pueda poner en práctica desde este momento. Ya, mira, algo que bueno, es un ejercicio, esto que te voy a decir es una práctica de Reiki Kundalini, ya, que, bueno, a ver, que se pueden cobijar por la energía del sol y que está muy bonita. Con una brújula, busquen el lado oeste de su casa y en el amanecer, con la energía del sol del anochecer, pónganse de cara hacia el oeste. Yo lo hago sentada siempre, ¿no? En el piso. Y siempre en el piso. No, nada de almohaditas ni nada. Siempre un ratito, no les va a doler. Relájense, trabajen sus respiraciones y concéntrense en el aire que entra y en el aire que sale con los ojitos cerrados. Coloquen sus manos en el pecho, cierren los ojos y permítanse sentir cómo el aire que entra se convierte en energía de amor y el aire que sale en energía de limpieza. Entra el aire y sale el aire. Entonces luego van a visualizar y sentir cómo ese aire entra en energía dorada y sale energía dorada. Luego que ese aire dorado entra por todo su cuerpo. De esa manera se van a sentir abrazados por la energía dorada. Sí, y ese es un muy pequeñito ejercicio de Reiki. Ahora, te voy a decir qué hace eso. Bueno, el maestro Kutumi, él es el maestro que abraza la energía de Reiki Kundalini. El maestro Kutumi y la energía dorada son una energía muy hermosa que no solamente te limpia y te sana, sino que sobre todo va a trabajar el tema mental. Cuando yo trabajo la limpieza de larvas mentales y la desgrabación de recuerdos negativos, visualizamos que entra por esta parte de aquí, la energía dorada entra hacia el cerebro reptil, baja por el sistema nervioso, por la columna vertebral y va como limpiando entre vértebra y vértebra las larvas que va dejando, los huevecillos que va dejando todos los recuerdos negativos. Fíjate que yo le he estado trabajando mucho en estos días porque estuve haciendo algo para los chicos de escuela y es lo que le decía a los chicos, hasta siento que de verdad yo soy muy acelerada para hablar, hasta me ha bajado la aceleración, porque eso te limpia el hipotálamo. O sea, la repercusión de este ejercicio es que terminas haciendo una limpieza de recuerdos negativos, de los cajones negativos del alma y cosas hasta de otras vidas, ¿no? Que son cosas que uno las trae, y bueno, y para eso hemos venido, ¿no? En cada revisión. Energía dorada, maestro Kutumi, esa es la tarea, revísenlo. Y eso, básicamente, permítanse que fluya y refluya esa energía. Quédense el tiempo que sientan que necesiten, mirando hacia el oeste con ojitos cerrados, y luego cuando sientan que ya está integrada, abran los ojitos y ya está. Pues buenísimo este ejercicio práctico con el que nos quedamos. Te pregunta muy rápido Manola Medina si las respiraciones de nariz, la inspiración y expiración por la boca, si esa es la técnica. Sí, es correcto. Ok. Manola siempre está aquí con sus preguntas. Gracias, Manola, por acompañarnos un día más. Rosy, ha sido un placer. Recuerdo que las redes sociales de Rosy quedan en la descripción de este vídeo en YouTube para que podáis aprender no solo este ejercicio, sino un millón de ejercicios más para que ella pueda acompañaros en todo este proceso que vamos a vivir como humanidad. Sé que nos vamos a ver muy pronto y, bueno, te dejo unos segundos para que te puedas despedir o por si hay algo que te faltó y que quieres decir antes de cerrar. Muy bien. Bueno, decirles siempre mi agradecimiento eterno. Gracias, gracias Mindalia, gracias, gracias al público hermoso que está siempre con nosotros. Gracias por hacer esto posible, gracias por estar del otro lado. Se los ama un montón, gracias. Decirles que vienen momentos de cambio, de la más profunda transformación del planeta. Y son momentos maravillosos, es la verdad, es lo que les tengo que decir nada más. Y que estén listos, pero listos no listos mal, listos bien, es un listos de alegría, listos de amor, eso es todo. No hay nada que, no hay ninguna noticia mala que dar, es un momento de celebración, es eso, conéctense con la energía de celebración, que la celebración es el agradecimiento. Yo los abrazo fuerte y nada, los veo en el próximo directo, les mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Rosy, por habernos acompañado hoy. Nos vemos, por supuesto, en el próximo directo, que va a ser muy pronto. Y también nos vemos aquí dentro de nada, unos minutos, unos 15 minutos, porque vamos a estar con Has Becar hablando de un tema súper importante, que es el derecho a una maternidad digna y al amor libre. Así que si os interesa el tema, os prometo que va a estar precioso. Nos vemos aquí en un ratito. Gracias de nuevo, Rosy, y hasta dentro de nada en el próximo directo de Mindalia.com. Os abrazo muy fuerte.